Hola, buenas tardes, en una nueva edición de UNDAE Radio, espacio dedicado a la música electroacústica y a las nuevas tendencias del arte sonoro. A los micrófonos, Gerd Volta junto a Anthony Maubert y Antonio Sánchez. Esta tarde tenemos al compositor francés Nicolas Vergon. Dedicado a la docencia, imparte clases de composición y electroacústica en el Colegio Nacional de Música y Danza de Évry. Tiene actividad como improvisador, dando conciertos con el ensemble Cecil y forma dúo con el clarinetista Luis Esclavis. Buenas tardes, Nicolás. Bienvenido en Radio UNDAE y gracias por participar. Te recibimos porque acabas de participar en el Congreso del Espacio Sonoro 2013 en Madrid. Tuviste un concierto en el Museo Reina Sofía. Entonces aprovechamos que estés aquí. Y bueno, puedes hablar un poco de esta obra que fue programada, que se llama, que es un extracto de tu obra. Es tu obra entera que ha sido programada, ¿no? Tres estudios de espacio. Tres estudios de espacio. Quiero que el espacio no está decorativo, pero al corazón de la composición, como parte del discurso musical. Y entonces, creo que es importante de presentar muy claramente lo que es en juego, y es el tercero movimiento, Mouvement Espace Étude, Movimiento Espacio Estudio, es de lo tratado de movimiento, y hay seis figuras de movimiento. De izquierda a derecha, de enfrente a atrás, diagonal, espiral, etc. Y estas figuras son la temática de la música. Y entonces, perdona, como somos a la radio, se escucha en estéreo. Tu obra es una obra multifónica que necesita, claro, ocho altavoces o más. Claro, en la radio no puede ser completamente. Vamos a perder una dimensión esencial de tu música. Sí, sí, hay de imaginar. vamos a escuchar el extracto ahora del extracto que estamos hablando, Mouvement, Espace, Étude, de Nicolas Vergon. Esta pieza es también un homenaje al compositor Pierre Henry. Es un compositor con quien has trabajado ya. He trabajado con él en pocos años, hace mucho tiempo, pero también he contacto con él y me influenciaba mucho. Tal vez hay que decir para los oyentes que Pierre Henry es una figura muy importante en la música electroacústica. Bueno, es un compositor francés, uno de los pioneros de este tipo de la música cuando se llamaba música concreta, con su compañero de experimentación, Pierre Schaeffer, y sigue haciendo, componiendo. Ahora ya es un poco mayorcito, pero es alguien súper importante, y de trabajar con este hombre puede ser muy, se puede aprender mucho, me imagino, ¿no? Sí, porque fue muy extraño porque ella no habla de que de ella que, no habla de su música o no mucho. Hay en mi pieza una referencia a su obra Mouvement Rythme Étude, que fue especialmente pensaba a la danza. Nos hemos fijado que en tu obra siempre la tratas de forma mixta. ¿Es habitual en ti? Sí, me gusta mucho el trabajo con instrumentos y electrónica. Creo que me gusta mucho tipo de música, y cuando empecé a la música me gustaba instrumentos, combinarlo, y esta durante un je vais pas y arriver en español, hein. Je crois qu'il va falloir que fasse la traducción. Okay. No hay problema, voy a hacer la traducción, y de todas formas ha sido un esfuerzo inmenso para ti de hablar así en español, entonces te lo agradecemos, claro. Pues sí, sigue en francés y voy a intentar a traducir. Ouais. Parce que j'ai commencé vraiment avec la musique instrumentale. He empezado con la música instrumental. Mm-hmm. Mais dans un stage d'été, j'ai découvert la musique électroacoustique. Pero en un taller de verano he descubierto la música electroacústica. Et c'est là que vraiment pour moi les choses ont pris sens et que je me suis dit c'est ça que je vais faire. Y de repente, escuchando este tipo de música, ya me di cuenta que era lo que quería hacer. Ça me permettait de combiner toutes mes sources d'intérêt très différentes. Y así pude combinar los intereses musicales que tenía y de combinar todas estas fuentes diferentes. Et donc au début, j'ai complètement laissé tomber la musique instrumentale pour faire complètement de l'électroacoustique. Entonces me dediqué únicamente a la música electroacústica y dejé la música instrumental. Et j'ai fait donc une classe au conservatoire de Paris pendant 2 ans de musique électroacoustique. Y estudié en el conservatorio de París 2 años la música electroacústica. Et j'ai souhaité continuer. Et j'ai été aux États-Unis à San Diego en California. He ido en San Diego, California, para seguir estudiando. Et là-bas, tout naturellement, on m'a dit, mais tu fais aussi de la musique instrumentale, ça n'existe pas, les études de musique électroacoustique toute seule. Y me dijeron que los estudios de música electroacústica, únicamente música electroacústica, no existe, hay que estudiar ambas músicas a la misma vez. Alors au début, j'étais pas très content parce que je m'étais vraiment spécialisé, mais finalement, ça m'a beaucoup plu. Entonces me sentí incómodo, no me gustaba porque estaba especializado en este tipo de música, pero me gustó. Mais mon approche de la musique instrumentale depuis a quand même été toujours dans l'esprit de la musique électroacoustique. Y mi trabajo con la música instrumental sigue con el espíritu de la música electroacústica. Donc forcément beaucoup de musique mixte. Y entonces muchas músicas mixtas. Thank you. yo, Nicolás, tenía una pregunta un poco inocente, pero que podría parecer como una trampa, pero no es una trampa, y creo que es un algo que siempre me pregunto, es una cuestión de generación también. Es decir, tu generación se sitúa después de la generación de los innovadores, de los que inventaron la música concreta, y tuviste como profesores estos personajes muy importantes. Entonces, ¿cómo te sitúas como compositor, no? Para tomar tu sitio en tu espacio, en una tradición, en una historia de la música electroacústica. Por ejemplo, la última semana hemos recibido a Mario Marí, que nos hablaba justamente de tradición y de como de renacimiento, de hacer rupturas o no, de posicionarse en el siglo XX, XXI. ¿Y tú cómo te posicionas? Je pense qu'on est dans une sorte de période plus classique où on peut se concentrer sur l'expression, sur la transmisión de quelque chose plus que sur le développement du langage. Creo que estamos en una época más clásica y que nos centramos más en una cuestión de expresión que en el desarrollo del lenguaje. ¿Pero qué quieres decir con eso justamente? ¿Qué es la expresión en la música? Vaste question. Une question souvent qui moi me tient à cœur, c'est une espèce de réconciliation. Je trouve qu'il y a des oppositions qu'il faut résoudre. Mm-hmm. Hay algo que me parece interesante, es la reconciliación y cosas que hay que resolver. Et dans cette œuvre qui s'appelle Miroir déformant, comme les miroirs déformants d'une fête foraine. Entonces, como en esta pieza que se llama de Miroir déformant, como espejos que deforman, que se encuentran en las kermeses. Esta es una obra para oboe y tinta. El problema es de combinar estos dos tipos. Completamente diferente de expresión, de sonidos, de estar en el espacio y todo. Y c'est ça que j'essaie de reconciliar, ces deux formes. Es eso que intento reconciliar. Y en cuanto al espacio, justamente hablas mucho del espacio. Uh-huh. Y bueno, hemos recibido aquí a Adolfo Núñez, a Mario Marí también, que hemos citado antes, y que hablan mucho del espacio. ¿Cuál es tu... ¿Tienes un tipo de trabajo específico sobre el espacio? ¿Cómo lo trabajas? C'est difficile pour moi de le dire, mais en tout cas, dans la musique mixte, j'essaie de faire beaucoup de ponts entre ces espaces différents que sont celui de l'instrument et celui de l'électronique. Bueno, es difícil de explicar, pero en mi música mixta intento hacer como puentes entre los diferentes espacios de la música del espacio acústico del instrumento y del espacio de la música electroacústica. Parce que l'instrument il est physiquement présent. El instrumento es físicamente presente. Il est dans le temps présent. En el tiempo presente. Et il occupe un point de l'espace. Y está en un punto del espacio concreto. Tandis que l'électronique elle a déjà existé avant. Y la electrónica ya existe desde antes. Elle se diffuse de partout. Se difunde por todos los sitios. Et on ne la voit pas. Y no se ve. Donc il faut des points communs dans les matériaux sonores. Entonces hay que encontrar un material común entre los dos. Mais surtout c'est au niveau de l'écriture. Et sobre todo al nivel de la escritura. Donc, para mí, en esta pieza se basa en reflexiones sobre varios planos, instrumento y cinta, el plano vertical y el plano horizontal, el espacio cercano y lejano, el ruido y el tono, y también dentro de la estructura de la pieza, que es muy intermezclado. Fue realizada por el Centro de Música Electrónica SIAMI, que fue ¿Dónde de corta duración en el año 80. Y es en Francia, ¿dónde? En Francia, cerca de París. Los sonidos de la cinta vienen principalmente de oboe, sino también de saxofón, de percusión y de síntesis. Y fue grabada sobre un disco INA GRM por Pilar Fontalba. Que está una oboísta española. Miroir déformant. Thank you. Pues ahora vamos a seguir. Ya nos has hablado de tus influencias con Pierre-Henri y nos has traído también una música de François Bernard Mach, que se llama Cassandra. Bueno, vamos a escuchar un extracto de esta obra. ¿Nos puedes decir por qué has elegido esta música? Oui, j'ai choisi cette musique parce que François Bernard Mach, avec qui je n'ai jamais étudié, mais c'est un compositeur qui m'a néanmoins beaucoup, beaucoup marqué. François Bernard Mach, no he estudiado con él, pero es un compositor qui m'a marcado aussi. Et il a fait beaucoup de musique mixte. He hecho muchas músicas mixtas. Mais surtout, il s'est intéressé à la notion de modèle. Y sobre todo se ha interesado en la noción, el concepto de modelo. Et en particulier de modèle naturel. Y de modelo natural. ¿Nos puedes tal vez explicar un poco más lo que quiere decir? Oui, alors il s'agit de prendre un modèle non pas au sens romantique du terme. No es una cuestión de tomar un modelo en el sentido romántico. Mais plutôt de faire une véritable transcription de ce phénomène. Sino de hacer un tipo de transcripción. Donc de rentrer assez dans les détails et de leur trouver des équivalents dans l'écriture musicale. Pero de entrar en los detalles y de encontrar un tipo de correspondencia con la música. Et alors, donc je me suis beaucoup intéressé à ça au moment où j'ai écrit cette composition qui s'appelle Dium Temporale. Y entonces esto me ha interesado mucho cuando escribí la partitura de Dium Temporale. Donc c'est une œuvre pour orchestre où j'avais décidé de prendre comme point de départ le modèle d'un orage. Es una obra para orquesta y el punto de partida es un modelo de una tormenta. Pourquoi un orage? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours touché très profondément depuis que je suis petit, dans une impression de communion avec la nature. La tormenta, porque desde niño tengo una impresión de comunión con la naturaleza. Et donc j'ai pris comme un principe organique de composition, c'est-à-dire que tous les éléments, du petit jusqu'au grand, sont rattachés à ce modèle de l'oral. Entonces es un modelo orgánico dentro de la partitura, es decir, cada elemento del más pequeño al más grande, todos están relacionados unos a otros. Mais ceci dit, ça n'a pas suffi quand même pour moi pour organiser mon œuvre. Et j'ai trouvé à ce même moment par hasard des dessins musicaux d'une amie peintre. Pero eso no era suficiente para organizar la partitura y encontré dibujos musicales de una amiga pintor. Cette amie Anne-Marie Terracini, qui habite à Rome, a fait des dessins qu'elle appelle des dessins musicaux parce qu'elle les a réalisés en écoutant de la musique. Esta pintora, Anne-Marie Terracini, llama dibujos musicales porque pinta o dibuja a la misma vez que está escuchando música. Pero estos dibujos están relacionados con la tormenta o no tienen nada que ver? No, estos dibujos están realizados con una otra música que he preferido no conocer. Y transcribí libremente estos dibujos que ont tout d'un coup fait sens par rapport à mon projet de l'oral. Y estos dibujos de repente me di cuenta que hicieron como que dieron un sentido en cuanto a la tormenta. En cuatro partes conectadas a las fases de la tormenta por una doble lectura. Como una representación de sonidos, como una partitura, por líneas de las masas, las señales, y también como instantáneos, como fotogramas, fotogramas, cuando cuadros donde el tiempo está fijo, pero sugerido por el movimiento, el gesto, organizados remolinos, miríadas de partículas, en parte caótico, en parte como un fenómeno natural, donde la casualidad desempeña un papel importante, pero deja aparecer líneas de fuerzas, oscilaciones, tensiones. Pues antes de escuchar un extracto de un temporale, tenía una pregunta también, porque nos estás hablando de dibujo, y me acuerdo que escuché una obra tuya, un concierto para On Martenot y orquesta, y me acuerdo que el concepto de la obra está basado en otros dibujos que son o pinturas de Kandinsky. Entonces, ¿tienes una relación? ¿Eso es un por casualidad o es que la relación con lo visual puede ser una fuente de influencia para tu música? Sí, sí. Algunas veces tomé dibujos o pinturas, otras veces poemas para inspiración.

Agradecemos a Nicolás Begón el haber estado aquí, el habernos traído sus músicas y el esfuerzo de hablar en castellano para todos nosotros. Muchas gracias. A ti. Y concluimos emplazándoles para el próximo lunes a la misma hora, de 7 a 8 de la tarde en Hyundai Radio.